vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto. A nadie que te quiera como yo. Y me extrañarás tanto como yo voy a extrañarte. Tanto que hasta me vas a soñar. Y vas a llorar pensando en mí. La luna y no estará. No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto. A nadie que te quiera como yo. Como yo. ¡Ey, Trivín! ¡Déjala que sufra! ¡Y sigue gozando! Estaré. Todo lo que hagas saldrá mal. Buscarás el sol y no estará. No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto. A nadie que te quiera como yo. Como yo. Seguimos. No vas a encontrar a nadie que te quiera tanto, tanto. A nadie que te quiera como yo.